cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Soy Leila, otra vez acá en Cuentos con Vos y con Vos. Este domingo, que afuera está haciendo un frío tremendo, pero con una luna hermosa, espectacular, así plena está. Y feliz, feliz de estar acá de nuevo, pero en vivo. Entonces, así, bueno, pasaron muchos cambios así muy rápido de golpe, pero de nuevo logramos estar acá en vivo y estoy acá feliz con ustedes, ahora sí. Y bueno, estoy hoy muy bastante como estimulada. Vengo de ver una película que los chicos de la universidad proyectaron hoy en la Casa de la Cultura, Hugo, de Scorsese. Y bueno, yo no creo en las coincidencias, pero bueno, también uno ve la vida como quiere, ¿no? También une las cosas que quiere unir. Y tiene mucho que ver también con el cuento que hoy traje, que yo alguna vez les dije que les iba a leer bastante de Marguerite Yourcenar, que es una de las grandes escritoras para mí a nivel mundial, porque ella logra ir allá a esas fibras tan profundas, ¿no?, del alma. Y si bien muchos comparten la idea de que el arte no sirve para nada, yo comparto la idea de que el arte, menos mal que existe, porque gracias a él nos podemos expresar. No creo en sí como un talento. Todos somos talentosos y todos venimos a hacer algo y a expresarnos de alguna manera. Y que ojalá todos nos podamos expresar de esa manera que está dentro de nosotros, que no tengamos miedo de ser nosotros mismos. Y para eso es el arte. Cada uno escoge lo que quiera, la música, la escritura, la poesía, hasta el mismo, no sé, las relaciones humanas, la cocina, qué sé yo, todo. Hasta lo que hace aquí nuestro amigo operador, que le voy a dar el saludo. Lo que hace usted que está ahí al lado del fuego, escuchando con una copita de vino o sin una copita de vino, lo que sea. Todo eso es expresarse y para mí todo eso es arte, mientras que lo hagamos desde el fondo de nuestra alma, con vísceras y todo. Entonces, después de este tema musical, vamos con el cuento de Marguerite Yourcenar, pero no me quiero ir así nomás al temita. Quiero volverles a dar los teléfonos de la radio para que llamen justo antes de que yo empiece a contar el cuento. Y son 455-800 o 455-999. Se los voy a volver a repetir. 455-800, 455-99. Y para algún mensajito de texto, 154-21-37-23. Entonces aquí feliz de nuevo de estar con ustedes en vivo. Y nos vamos con este tema musical. I'm Pero, ay, a mí es algo que me baja, es alguien que a mí me estremece completamente. Casi todo lo que él hace a mí me estremece. Entonces, todo lo que hoy voy a leer también es así. Es un solo cuento, pero bastante extenso, entonces lo vamos a dividir. Y nada, concluyo con lo que escuché en el cine, algo que decía Scorsese, que el arte, bueno, él lo decía en el cine, ¿no? Es un lugar para poder ver realizados nuestros sueños. Si quieres saber lo que son los sueños, hay que jugar con la imaginación e ir a donde la gente se expresa. En el cine, en la música, en las letras, en lo que sea. Cuando se expresa con el corazón y las vísceras, el resto de las vísceras. Entonces, empecemos con el cuento. Es uno... Yo nunca pongo adjetivos, pero esta vez sí lo voy a poner. Para mí es uno de los más hermosos cuentos que he leído en toda mi vida. Y se llama ¿Cómo se salvó Wan Fo? El anciano pintor Wan Fo y su discípulo Ling erraban por los caminos del reino de Han. Avanzaban lentamente, pues Wan Fo se detenía durante la noche a contemplar los astros y durante el día a mirar las libélulas. No iban muy cargados, ya que Wan Fo amaba la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas, y ningún objeto del mundo le parecía digno de ser adquirido, a no ser pinceles, tarros de laca y rollos de seda o de papel de arroz. Eran pobres. Pues Wan Fo trocaba sus pinturas por una ración de mijo y despreciaba las monedas de plata. Su discípulo Ling, doblándose bajo el peso de un saco lleno de bocetos, encorvaba respetuosamente la espalda, como si llevara encima la bóveda celeste, ya que aquel saco, a los ojos de Ling, estaba lleno de montañas cubiertas de nieve, de ríos en primavera y del rostro de la luna de verano. Ling no había nacido para correr los caminos al lado de un anciano que se apoderaba de la aurora y apresaba el crepúsculo. Su padre era cambista de oro. Su madre era la hija única de un comerciante de jade que le había legado sus bienes maldiciéndola por no ser un hijo. Ling había crecido en una casa donde la riqueza abolía las inseguridades. Aquella existencia cuidadosamente resguardada lo había vuelto tímido. Tenía miedo de los insectos, de la tormenta y del rostro de los muertos. Cuando cumplió 15 años, su padre le escogió una esposa y la eligió muy bella, pues la idea de la felicidad que proporcionaba a su hijo lo consolaba de haber llegado a la edad en que la noche solo sirve para dormir. La esposa de Ling era frágil como un junco, infantil como la leche, dulce como la saliva, salada como las lágrimas. Después de la boda, los padres de Link llevaron su discreción hasta el punto de morirse, y su hijo se quedó solo en su casa pintada de cinabrio en compañía de su joven esposa que sonreía sin cesar. Y de un ciruelo que daba flores rosas cada vez en primavera. Link la amó a aquella mujer de corazón límpido, igual que se ama a un espejo que no se empaña nunca, o a un talismán que siempre nos protege. Acudía a las casas de té para seguir la moda y favorecía moderadamente a bailarinas y acróbatas. Una noche, en una taberna, tuvo por compañero de mesa a Wan Fo. El anciano había bebido para ponerse en un estado que le permitiera pintar con realismo a un borracho. Su cabeza se inclinaba hacia un lado como si se esforzara por medir la distancia que separaba su mano de la taza. El alcohol de arroz desataba la lengua de aquel artesano taciturno y aquella noche, Wan hablaba como si el silencio fuera una pared y las palabras unos colores destinados a embadurnarla. Gracias a él, Link conoció la belleza que se reflejaban las caras de los bebedores, difuminadas por el humo de las bebidas calientes, el esplendor tostado de las carnes lamidas de una forma desigual por los lengüetazos del fuego, y el exquisito color de rosa de las manchas de vino esparcidas por los manteles, como pétalos marchitos. Una ráfaga de viento abrió la ventana. El aguacero penetró en la habitación. Wan Fo se agachó para que Link admirase la lívida veta del rayo y Link, maravillado, dejó de tener miedo a las tormentas. Link pagó la cuenta del viejo pintor como Wan Fo no tenía dinero ni morada. Le ofreció humildemente un refugio. Hicieron juntos camino. Link llevaba un farol. Su luz proyectaba en los charcos inesperados destellos. Aquella noche Link se enteró con sorpresa de que los muros de su casa no eran rojos, como él creía, sino que tenían el color de una naranja que se empieza a podrir. En el patio, Wan Fo advirtió la forma delicada de un arbusto en el que nadie se había fijado hasta entonces y lo comparó a una mujer joven que dejara secar sus cabellos. En el pasillo, siguió con arrobo el andar vacilante de una hormiga a lo largo de las grietas de la pared y el horror que Link sentía por aquellos bichitos se desvaneció. Entonces, comprendiendo que Wan Fo acababa de regalarle un alma y una percepción nueva, Link acostó respetuosamente al anciano en la habitación donde habían muerto sus padres. Thank you. Hacía años que Wan Fo soñaba con hacer el retrato de una princesa de antaño tocando el laúd bajo un sauce. Ninguna mujer le parecía lo bastante irreal para servirle de modelo. Pero Ling podía hacerlo, puesto que no era una mujer. Más tarde, Wan Fo habló de pintar a un joven príncipe tensando el arco al pie de un alto cedro. Ningún joven de la época actual era lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Ling mandó a posar a su mujer bajo el ciruelo del jardín. Después, Wan Fo la pintó, vestida de hada entre las nubes de poniente, y la joven lloró. Pues aquello era un presagio de muerte. Desde que Ling prefería los retratos que le hacía Wan Fo a ella misma, su rostro se marchitaba como la flor que lucha con el viento o con las lluvias del verano. Una mañana la encontraron colgada de las ramas del ciruelo rosa, a puntas de la bufanda de seda que la estrangulaban, flotaban al viento mezcladas con sus cabellos. Parecía aún más esbelta que de costumbre, y tan pura como las beldades que cantan los poetas de tiempos pasados. Wan Fo la pintó por última vez, pues le gustaba ese color verdoso que adquiere el rostro de los muertos. Su discípulo Ling desleía los colores, y este trabajo exigía tanta, pero tanta aplicación, que se olvidó de verter unas lágrimas. Ling vendió sucesivamente sus esclavos, sus jades y los peces de su estanque para proporcionar al maestro tarros de tinta púrpura que venían de Occidente. Cuando la casa estuvo vacía, se marcharon y Ling cerró tras él la puerta de su pasado. Wan Fo estaba cansado de una ciudad en donde ya las caras no podían enseñarle ningún secreto de belleza o de fealdad, y juntos, ambos, maestro y discípulo, vagaron por los caminos del reino de Han. Su reputación los precedía por los pueblos, en el umbral de los castillos fortificados y bajo el pórtico de los templos donde se refugian los peregrinos inquietos al llegar el crepúsculo. Se decía que Wan Fo tenía el poder de dar vida a sus pinturas gracias a un último toque de color que añadía a los ojos. Los granjeros acudían a suplicarle que les pintase un perro guardián, y los señores querían que les hiciera imágenes de soldados. Los sacerdotes honraban a Wan Fo como a un sabio. El pueblo lo temía como a un brujo. Wan se alegraba de estas diferencias de opiniones que le permitían estudiar a su alrededor las expresiones de gratitud, de miedo, de veneración, de sorpresa. Ling mendigaba la comida, velaba el sueño de su maestro y aprovechaba su éxtasis para darle masaje en los pies. Al apuntar el día, mientras el anciano seguía durmiendo, salía en busca de paisajes tímidos, escondidos detrás de los bosquecillos de juncos. Por la noche, cuando el maestro, desanimado, tiraba sus pinceles al suelo, él los recogía. Cuando Wan Fo estaba triste y hablaba de su avanzada edad, Ling le mostraba sonriente el tronco sólido de un viejo roble. Cuando Wan Fo estaba alegre y soltaba sus chanzas, Ling fingía escucharlo humildemente. Atardecer, llegaron a los arrabales de la ciudad imperial y Ling buscó para Wan Fo un albergue donde pasar la noche. El anciano se envolvió en sus harapos y Ling se acostó junto a él para darle calor, pues la primavera acababa de llegar y el suelo de barro estaba helado aún. Al llegar el alba, unos pesados pasos resonaron por los pasillos de la posada. Se oyeron los susurros amedrentados del posadero y unos gritos de mando proferidos en lengua bárbara. Ling se estremeció, recordando que el día anterior había robado un pastel de arroz para la comida del maestro. Y no puso en duda que venían a arrestarlo y se preguntó quién ayudaría mañana a Wan Fo a vadear el próximo río. Entraron los soldados provistos de faroles. La llama que se filtraba a través del papel de colores ponía luces rojas y azules en sus cascos de cuero. La cuerda de un arco vibraba en sus hombros y de repente los más feroces rugían sin razón alguna. Pusieron su pesada mano en la nuca de Wan Fo, quien no pudo evitar fijarse en que sus mangas no hacían juego con el color de sus abrigos. Ayudado por su discípulo, Wan Fo siguió a los soldados, tropezando por unos caminos desiguales. Los transeúntes agrupados se mofaban de aquellos dos criminales a quienes probablemente iban a decapitar. A todas las preguntas que hacía Wan, los soldados contestaban con una mueca salvaje. Sus manos atadas le dolían y Link, desesperado, miraba a su maestro sonriendo. Lo que era para él una manera más tierna de llorar. Llegaron a la puerta del Palacio Imperial, cuyos muros color violeta se erguían en pleno día como un trozo de crepúsculo. Los soldados obligaron a Wang Fo a franquear innumerables salas, cuadradas o circulares, cuya forma simbolizaba las estaciones, los puntos cardinales, lo masculino, lo femenino, la longevidad, las prerrogativas del poder. Las puertas giraban sobre sí mismas mientras emitían una nota de música. Y su disposición era tal que podía recorrerse toda la gama al atravesar el palacio de levante a poniente. Todo se concertaba para dar idea de un poder y de una sutileza sobrehumanas. Y se percibía que las más ínfimas órdenes que allí se pronunciaban debían de ser definitivas y terribles, como la sabiduría de los antepasados. Finalmente, el aire se enrareció. El silencio se hizo tan, tan profundo que ni un torturado se hubiese atrevido a gritar. Un eunuco levantó una cortina. Los soldados temblaron como mujeres. Y el grupito entró en la sala, en donde se hallaba el Hijo del Cielo sentado en su trono. Thank you. Era una sala desprovista de paredes, sostenida por unas macizas columnas de piedra azul. Florecía un jardín al otro lado de los fustes de mármol, y cada una de las flores que encerraban sus bosquecillos pertenecía a una exótica especie traída de allende los mares. Pero ninguna de ellas tenía perfume, por temor a que la meditación del dragón celeste se viera turbada por los buenos olores. Por respeto al silencio en que bañaban sus pensamientos, ningún pájaro había sido admitido en el interior del recinto y hasta se había expulsado de allí a las abejas. Un alto muro separaba el jardín del resto del mundo, con el fin de que el viento que pasa sobre los perros reventados y los cadáveres de los campos de batalla no pudiera permitirse ni rozar siquiera la manga del emperador. El maestro celeste se hallaba sentado en un trono de jade y sus manos estaban arrugadas como las de un viejo, aunque apenas tuviera 20 años. 20 años. Su traje era azul, para simular el invierno, y verde, para recordar la primavera. Su rostro era hermoso, pero impasible, como un espejo colocado a demasiada altura y que no reflejara más que los astros y el implacable cielo. A su derecha tenía al ministro de los placeres perfectos, y a su izquierda el consejero de los tormentos justos. Como sus cortesanos, alineados al pie de las columnas, aguzaban el oído para recoger la menor palabra que de sus labios se escapara. Había adquirido la costumbre de hablar siempre en voz baja. Dragón celeste, dijo Wan Fo, prosternándose. Soy viejo y soy débil. Tú eres como el verano. Yo soy como el invierno. Tú tienes 10,000 vidas. Yo no tengo más que una y pronto acabará. ¿Qué te he hecho yo? Han atado mis manos que jamás te hicieron daño alguno. Y tú me preguntas, ¿qué es lo que me has hecho, viejo Wan Fo? Dijo el emperador. Su voz era tan melodiosa que daban ganas de llorar. Levantó su mano derecha, que los reflejos del suelo de jade transformaban en glauca como una planta submarina. Y Wan Fo, maravillado por aquellos dedos tan largos y delgados, trató de hallar en sus recuerdos si alguna vez había hecho del emperador o de sus ascendientes un retrato tan mediocre que mereciera la muerte. Mas era poco probable, pues Wan Fo, hasta aquel momento, apenas había pisado la corte de los emperadores, prefiriendo siempre las chozas de los granjeros o, en las ciudades, los arrabares de las cortesanas y las tabernas del muelle en las que disputaban los estibadores. Me preguntas lo que me has hecho, viejo Wan Fo, prosiguió el emperador inclinando su cuello delgado hacia el anciano que lo escuchaba. Voy a decírtelo. Pero como el veneno ajeno no puede entrar entre nosotros, sino por nuestras 9 aberturas, para ponerte en presencia de tus culpas, deberé recorrer los pasillos de mi memoria y contarte toda mi vida. Mi padre había reunido a una colección de tus pinturas en la estancia más escondida del palacio, pues sustentaba la opinión de que los personajes de los cuadros deben ser sustraídos a las miradas de los profanos, en cuya presencia no pueden bajar los ojos. En aquellas salas me educaron a mí, viejo Wan Fo. ya que habían dispuesto una gran soledad a mi alrededor para permitirme crecer. Con objeto de evitarle a mi candor las salpicaduras humanas, habían alejado de mí las agitadas olas de mis futuros súbditos. Y a nadie se le permitía pasar ante mí, por miedo a que la sombra de aquel hombre o mujer se extendiera hasta mí. Los pocos y los viejos servidores que se me habían concedido se me mostraban lo menos posible. Las horas daban vueltas en círculo. Los colores de tus cuadros se reavivaban con el alba y palidecían con el crepúsculo. Por las noches, yo los contemplaba cuando no podía dormir. Y durante 10 años consecutivos, 10 años, estuve mirándolos todas las noches. Durante el día, sentado en una alfombra cuyo dibujo me sabía de memoria, reposando la palma de mis manos vacías en mis rodillas de amarilla seda, soñaba con los goces que me proporcionaría el porvenir. Me imaginaba el mundo con el país de Han en medio, semejante al llano monótono y hueco de las manos surcada por las líneas fatales de los 5 ríos. A su alrededor, el mar, donde nacen los monstruos, y más lejos aún las montañas que sostienen al cielo. Y para ayudarme a imaginar todas esas cosas, yo me valía de tus pinturas. Me hiciste creer que el mar se parecía a la vasta capa de agua extendida en tus telas, tan azul que una piedra al caer no puede por lo menos de convertirse en zafiro, que las mujeres se abrían y cerraban como flores, semejantes a las criaturas que avanzan empujadas por el viento, por los senderos de tus jardines, y que los jóvenes guerreros de delgada cintura que velan en las fortalezas de las fronteras eran como flechas que podían traspasarnos el corazón. A los 16 años, vi por fin abrirse las puertas que me separaban del mundo. Subí a la terraza del palacio para mirar las nubes, pero eran menos hermosas que las de tus crepúsculos. Pedí mi litera, sacudido por los caminos cuyo barro y piedra yo no había previsto. Recorrí las provincias del imperio sin hallar tus jardines llenos de mujeres, parecidas a las luciérnagas, aquellas mujeres que tú pintabas y cuyo cuerpo es como un jardín. Los guijarros de las orillas me asquearon de los océanos. La sangre de los ajusticiados es menos roja que la granada que se ve en tus cuadros. Los parásitos que hay en los pueblos me impiden ver la belleza de los arrozales. La carne de las mujeres vivas me repugna tanto como la carne muerta que cuelga de los ganchos en las carnicerías. Y la risa soez de mis soldados me da náusea. ¿Me has mentido, Wan Fo, viejo impostor? El mundo no es más que un amasijo de manchas confusas, lanzadas al vacío por un pintor insensato, borradas sin cesar por nuestras lágrimas. El reino de Han no es el más hermoso de los reinos y yo no soy el emperador. El único imperio sobre el que vale la pena reinar es aquel donde tú penetras, viejo Wan Fo, por el camino de las 1000 curvas y de los 10.000 colores. Solo tú reinas en paz sobre unas montañas cubiertas por una nieve que no puede derretirse y sobre unos campos de narciso que nunca se marchitan. Y por eso, Wan Fo, he buscado el suplicio que iba a reservarte, a ti cuyos sortilegios han hecho que me asquee de cuanto poseo y me han hecho desear lo que jamás podré poseer. Y para encerrarte en el único calabozo de donde no vas a poder salir. He decidido que te quemen los ojos, ya que tus ojos, Wan Fo, son las dos puertas mágicas que abren tu reino. Y puesto que tus dos manos son los dos caminos divididos en 10 bifurcaciones que te llevan al corazón de tu imperio, he dispuesto que te corten las manos. ¿Me has entendido, Wan Fo? Thank you. Al escuchar esta sentencia, el discípulo Ling se arrancó del cinturón un cuchillo mellado y se precipitó sobre el emperador. Dos guardias lo apresaron. El Hijo del Cielo sonrió y añadió con suspiro: y te odio también, viejo Wanfo, porque has sabido hacerte amar. ¡Matad a ese perro! Ling dio un salto para evitar que su sangre manchase el traje de su maestro. Uno de los soldados levantó el sable y la cabeza de Ling se desprendió de su nuca, semejante a una flor tronchada. Los servidores se llevaron los restos y Wanfo, desesperado, admiró la hermosa mancha escarlata que la sangre de su discípulo dejaba en el pavimento de piedra verde. El emperador hizo una seña y dos eunucos limpiaron los ojos de Wanfo. —¡Óyeme, viejo Wanfo! —dijo el emperador. —Y seca tus lágrimas, pues no es el momento de llorar. Tus ojos deben permanecer claros, con el fin de que la poca luz que aún les queda no se empañe con tu llanto. Yo que no deseo tu muerte solo por rencor, ni solo por crueldad, quiero verte sufrir. Tengo otros proyectos, viejo Wanfo. Poseo entre la colección de tus obras una pintura admirable en donde se reflejan las montañas y el estuario de los ríos y el mar infinitamente reducidos, es verdad, pero con una evidencia que sobrepasa a la de los objetos mismos, como las figuras que se miran a través de una esfera. Pero esta pintura se halla inacabada, Wanfo, y tu obra maestra no es más que un esbozo. Probablemente, en el momento en que la estabas pintando, sentado en un valle solitario, te fijaste en un pájaro que pasaba, o en un niño que perseguía al pájaro, y el pico del pájaro o las mejillas del niño te hicieron olvidar los párpados azules de las olas. No has terminado las franjas del manto del mar, ni los cabellos de las algas de las rocas. Wanfo, quiero que dediques las horas de luz que aún te quedan a terminar esta pintura que encerrará de esta suerte los últimos secretos acumulados durante tu larga vida. No me cabe duda de que tus manos, tan próximas a caer, temblarán sobre la seda y el infinito penetrará en tu obra por esos cortes de la desgracia. Ni me cabe duda de que tus ojos, tan cerca de ser aniquilados, descubrirán unas relaciones al límite de los sentidos humanos. Tal es mi proyecto, viejo Wanfo. Y puedo, escucha bien, obligarte a realizarlo. Si te niegas, antes de cegarte quemaré todas tus obras, y entonces serás como un padre cuyos hijos han sido todos asesinados y destruidas sus esperanzas de posteridad. Piensa, más bien, si quieres, que esta última orden es una consecuencia de mi bondad, pues sé que la tela es la única amante a quien tú has acariciado. Y ofrecerte unos pinceles y unos colores y tinta para ocupar tus últimas horas es lo mismo que darle a una ramera como limosna a un hombre que va a morir. Thank you. Seña del dedo meñique del emperador, dos eunucos trajeron respetuosamente la pintura inacabada donde Wang Fo había trazado la imagen del cielo y del mar. Wang Fo se secó las lágrimas y sonrió, pues aquel apunte le recordaba su juventud. Todo en él atestiguaba una frescura de alma a la que ya Wang Fo no podía aspirar, pero le faltaba, no obstante, algo. Pues en la época en que la había pintado, Juan todavía no había contemplado lo bastante las montañas ni las rocas que bañaban en el mar sus flancos desnudos, ni tampoco se había empapado lo suficiente de la tristeza del crepúsculo. Wang Fo eligió uno de los pinceles que le presentaba un esclavo y se puso a extender sobre el mar inacabado amplias pinceladas de azul. Un eunuco, en cuclillas a sus pies, desleía los colores. Hacía esta tarea bastante mal, y más que nunca, Wang Fo echó de menos a su discípulo Ling. Wang empezó por teñir de rosa la punta del ala de una nube posada en una montaña. Luego añadió a la superficie del mar unas pequeñas arrugas que no hacían sino acentuar la impresión de su serenidad. El pavimento de jade se iba poniendo singularmente húmedo. Pero Wang Fo, absorto en su pintura, no advertía que estaba trabajando sentado en el agua. La frágil embarcación, agrandada por las pinceladas del pintor, ocupaba ahora todo el primer plano de rollo de seda. El ruido acompasado de los remos se elevó de repente en la distancia, rápido y ágil como un batir de alas. El ruido se fue acercando, llenó suavemente toda la sala y luego cesó. Unas gotas temblaban inmóviles, suspendidas de los remos del barquero. Hacía mucho tiempo que el hierro al rojo vivo destinado a quemar los ojos de Wang Fo se había apagado en el braseo del verdugo. Con el agua hasta los hombros, los cortesanos, inmovilizados por la etiqueta, se alzaban sobre la punta de los pies. El agua llegó por fin a nivel del corazón imperial. El silencio era tan profundo que hubiera podido oírse caer las lágrimas. Era Ling, en efecto, Llevaba puesto su traje viejo de diario y su manga derecha aún llevaba la huella de un enganchón que no había tenido tiempo de coser aquella mañana antes de la llegada de los soldados. Pero lucía alrededor del cuello una extraña bufanda roja. Juanfo le dijo dulcemente mientras continuaba pintando. Te creía muerto. Estando vos vivo, dijo respetuosamente Link, ¿cómo podría yo morir? Y ayudó al maestro a subir a la barca. El techo de jade se reflejaba en el agua, de suerte que Link parecía navegar por el interior de una gruta. Las trenzas de los cortesanos sumergidos ondulaban en la superficie como serpientes, y la cabeza pálida del emperador flotaba como un loto. «Mira, discípulo mío», dijo melancólicamente Juanfo, «esos desventurados van a perecer si no lo han hecho ya. Yo no sabía que había bastante agua en el mar para ahogar a un emperador. ¿Qué podemos hacer?» «No temas nada, maestro», murmuró el discípulo. «Pronto se hallarán a pie enjuto y nunca siquiera recordarán haberse mojado las mangas. Tan solo el emperador conservará en su corazón un poco de amargor marino. Estas gentes no están hechas para perderse por el interior de una pintura». Y añadió, la mar está tranquila y el viento es favorable. Los pájaros marinos están haciendo sus nidos. Partamos, maestro, al país del más allá de las olas. Partamos, dijo el viejo pintor. Juanfo cogió el timón y Link se inclinó sobre los remos. La cadencia de los mismos llenó de nuevo toda la estancia, firme y regular como el latido de un corazón. El nivel del agua iba disminuyendo, insensiblemente, en torno a las grandes rocas verticales que volvían a ser columnas. Muy pronto, tan solo unos cuantos charcos brillaron en las depresiones del pavimento de jade. Los trajes de los cortesanos estaban secos, pero el emperador conservaba algunos copos de espuma en la orla de su manto. El rollo de seda pintado por Juanfo permanecía sobre una mesita baja. Una barca ocupaba todo el primer término. Se alejaba poco a poco, dejando tras ella un delgado surco que volvía a cerrarse sobre el mar inmóvil. Ya no se distinguía el rostro de los dos hombres sentados en la barca, pero aún podía verse la bufanda roja de Ling y la barba de Juanfo que flotaba al viento. La pulsación de los remos fue debilitándose y luego cesó, borrada por la distancia. El emperador, inclinado hacia adelante, con la mano a modo de visera delante de los ojos, contemplaba alejarse la barca de Juanfo, que ya no era más que una mancha imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un vaho de oro se elevó desplegándose sobre el mar. Finalmente, la barca viró en derredor a una roca que cerraba la entrada a la alta mar. Cayó sobre ella la sombra del acantilado. Borróse el surco de la desierta superficie y el pintor Juanfo y su discípulo Link desaparecieron para siempre en aquel mar de jade azul que Juanfo acababa de inventar. Mangalam, Agni Mangalam, Vayu Mangalam, Gagana Mangalam, Surya Mangalam, Chandra Mangalam, Jagat Mangalam, Jiva Mangalam, Deha Mangalam, Mano Mangalam, Atma Mangalam. Hemos llegado al final de este maravilloso cuento de Marguerite Yourcenar, cómo se salvó Wang Fo. La verdad, toda una alegoría para mí, una metáfora gigante de lo que uno puede llegar a creer y crear en el mundo, ¿no? Para mí, todo es posible, absolutamente todo. Lo que pasa es que nos limitamos demasiado. Y los límites nos hacen sentir miedo. Somos cobardes muchas veces. Y cuando expresamos lo que sentimos de alguna manera, sentimos que no sé, que estuvo malo, que estuvo bueno, qué sé yo. Pero bueno, nos cuesta trabajo sentir. Entonces, si no nos costara tanto trabajo, estaría bueno, porque al sentir creemos y creamos mundos, creamos relaciones, etcétera. Entonces, estoy muy agradecida de vuelta que ustedes estén acá escuchando, o bueno, allá en sus casas escuchando el programa. Siempre voy a estar feliz sus comentarios cuando por ahí me encuentran en la calle. Voy a hacer los saludos que no los hice al principio del programa. Saludo a Luis allá en Puelo. Saludo a los chicos que alguna vez me escribieron en Colombia. Yo estaba en Colombia y justo me llegó un mensaje de dos chicos que estaban escuchando el programa, Nico y su compañera. Lo que pasa es que siempre que voy a buscar el nombre, lo tenía anotado. Bueno, por ahora también a Nico y Carla. Voy a saludar también a todos, porque son un montón, a Mónica, allá por allá en Colombia, que hay algunos que los están escuchando, en Córdoba, en Buenos Aires. Bueno, en fin, a todos. Y les dejo un abrazo muy grande de primavera, aunque está un poco fría. Y nos encontramos el próximo domingo aquí en Cuentos con Vos y con Vos. Y espero que algún invitado así hecho carne y hueso venga, que pueda venir, porque es un poco complicado a veces. Y bueno, le doy mi agradecimiento al señor operador Gustavo Espejo. Y nada, mil gracias. Ah, bueno, no, ya es muy tarde. Entonces, más bien para la próxima hacemos alguna llamada o algún mensaje para volver a retomar comunicación con ustedes vía telefónica. Entonces, hasta pronto y que tengan una semana muy, pero muy productiva, llena de sentimientos y que expresen siempre. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Yo.